de quitarme en media vida. Hoy pierdo la que tanto, tanto adoro. La sangre vierte a mares por la herida que abrió con el puñal de su abandono. De aquella decisión no sé el motivo, y es eso lo que a mí me da tristeza. Desde el instante en que nos conocimos, de mí solo le hablé con tal franqueza. Por eso si la ven pueden contarle que me han visto llorar intensamente, y nada, nada puede consolarme, que muero si la pierdo para siempre. Por eso si la ven pueden contarle que me han visto llorar intensamente, y nada, nada puede consolarme, que muero si la pierdo para siempre. Deben de saber que no es tan fácil borrar de mi memoria su recuerdo. Jamás existirá quien la reemplace. La llevo cual tatuaje aquí en mi pecho. De aquella decisión no sé el motivo, y es eso lo que a mí me da tristeza. Desde el instante en que nos conocimos, de mí solo le hablé con tal franqueza. Por eso si la ven pueden contarle que me han visto llorar intensamente, y nada, nada puede consolarme, que muero si la pierdo para siempre. Por eso si la ven pueden contarle que me han visto llorar intensamente, y nada, nada puede consolarme, que muero si la pierdo para siempre.